Buenas noches. Iniciamos esta exploración nocturna con una invitación a reflexionar sobre algo tan fundamental, ¿no? El amor. Buenas noches. Sí, una palabra que usamos tanto. Exacto. Y a menudo, lo que llamamos amor se puede confundir, ¿no?, con otras emociones. Totalmente. Hoy queremos mirar esto desde la enseñanza gnóstica, que nos da una perspectiva distinta, más profunda, para ver qué es realmente. Una visión que busque el autoconocimiento, justamente. Ok, entonces, a ver, vamos a desempacar esto. Si no es lo que solemos pensar, ¿qué es el amor según esta visión? ¿Qué lo hace genuino? Bueno, un punto clave que señala la enseñanza es esa confusión muy común entre amor y dependencia, o incluso amor y miedo. Dependencia y miedo. ¿Cómo sería eso en la práctica? Piensa, por ejemplo, en los niños o los jóvenes con sus padres, o con los maestros. Hay una dependencia lógica, ¿verdad? Por el sustento, la guía. Claro, lo normal. Sí, pero a eso a veces se suma el respeto, pero también cierto temor. Y la enseñanza nos dice, ojo, esa mezcla no necesariamente es amor puro. Entiendo. Incluso menciona algo interesante. A veces, con los amigos, hay más confianza para hablar de cosas íntimas que con los propios padres. Es verdad, eso pasa. Señal de que algo falta ahí, quizás. Precisamente. Y ahí entra lo fascinante, diferenciar el amor auténtico del temor. A ver. El temor, por ejemplo, de los padres por el futuro de sus hijos. ¿Esa angustia que sienten, es amor puro o es un miedo proyectado? Buena pregunta. O el miedo a la soledad que puede sentir alguien en una pareja cuando el otro no está. ¿Es amor o es un apego basado en ese miedo a quedarse solo o sola? Claro, la necesidad. Exacto. Incluso el temor a Dios, ese temor reverencial, la enseñanza dice que no es lo mismo que el amor en su esencia más pura. Son formas de apego de necesidad. Y esa falta de un amor más auténtico que provoca. Mencionaste antes algo de los rebeldes sin causa. Sí, la enseñanza sugiere que esa rebeldía, esa falta de rumbo que a veces vemos, no siempre viene de que falten cosas materiales, sino de una falta profunda de sentirse amados de verdad, conscientemente. Es como un vacío que ni el dinero ni la disciplina basada en el miedo pueden llenar. Entendido. Es una carencia más profunda. Exacto. Buscan algo que no hayan en esas relaciones que están teñidas de miedo o de simple dependencia. Ok. Entonces ya distinguimos amor de miedo y dependencia. Pero hay otro punto. La comparación. Eso me pareció muy fuerte. Es fundamental. La enseñanza es muy clara en esto. Donde existe comparación, no existe el amor verdadero. Nada de comparación. Nada. Ni de padres a hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Ni entre parejas. Es que mi ex hacía esto diferente. Ni de maestros a alumnos. Debería ser tan aplicado como tal persona. Wow. Cualquier forma de medir a alguien contra otra persona o contra un ideal simplemente anula la posibilidad del amor, según esta visión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la comparación es tan enemiga del amor? Porque la comparación es una función del ego, del yo. Esa parte nuestra, digamos, que se centra en sí misma y necesita medirse, clasificarse. El ego siempre quiere destacar o sentirse seguro, ¿no? Justamente. Necesita juzgar para afirmarse. Y eso divide la mente, la fragmenta. Impide ver lo único, el valor real de cada persona, de cada instante. ¿Y el amor, en cambio? El amor busca comprender, aceptar al otro, en su totalidad, sin ponerle notas, sin compararlo. Y para eso se necesita una mente serena, completa, no dividida por el juicio. Suena ideal, pero complicado en el día a día, ¿no? Estamos llenos de diferencias, de comparaciones, inevitables casi. Claro, no es fácil. Requiere un trabajo interior, de estar atento, de autoobservarse. ¿Cómo? Darse cuenta cuando salta ese impulso de comparar, de medir, y justo ahí elegir conscientemente comprender en lugar de juzgar. Bajarle el volumen a la mente, como decíamos. Ver al otro como es, en su momento, sin nuestros filtros. Vale. Ver sin filtros. Entonces, amar conscientemente no es solo sentir bonito. Hablas de un equilibrio. Exacto. La enseñanza menciona dos pilares, como dos alas. Sabiduría y amor deben equilibrarse. sabiduría y amor. La frase clave es, amor es ley, pero amor consciente. Sin sabiduría, el amor se puede equivocar. Puede apegarse demasiado, puede hacer daño queriendo ayudar. Sería un amor un poco ciego, ¿no? Sí, sí, entiendo. Y por otro lado, la sabiduría sin amor puede ser fría, calculadora, puro intelecto sin corazón, o poder sin compasión. Necesitan ir juntas. Como dos caras de la misma moneda, entonces. Algo así. Y esto se conecta directamente con la generosidad. ¿La generosidad? Sí, pero la auténtica. No la que da esperando recibir algo, o por quedar bien, o para sentirse uno mismo bueno. Ajá. Sino la que sale, espontáneamente, del corazón. Del corazón que comprende, que es consciente y sabio. Es dar por el gusto de dar, sin agendas ocultas, sin que el yo esté ahí metido. Qué bonito concepto. Entonces, para ir cerrando y asimilando, el amor verdadero, desde esta mirada agnóstica, es más bien un estado activo. Sí, de comprensión profunda. Va más allá del sentimiento que va y viene. Supera el miedo, la necesidad y, sobre todo, la comparación. Es una fuerza que necesita balancearse con la sabiduría y que se note en esa generosidad que viene del corazón, no del ego. Exacto, muy bien resumido. Y esto nos deja, yo creo, una pregunta interesante para la reflexión de esta noche. A ver. En nuestras relaciones, las de todos los días, con la familia, la pareja, los amigos, ¿podríamos empezar a notar cuándo actúa el miedo o la dependencia o esa manía de comparar? Sería un buen ejercicio de autoobservación. Claro, y podemos distinguir esos momentos de, bueno, de esos otros instantes de afecto genuino, espontáneo, desinteresado, de esa comprensión sin juicio. Observar sin juzgar. Quizás ese es el primer paso, como decías. Una reflexión valiosa para que nos acompañe en el silencio de la noche. Ojalá sirva. Buen descanso. ¿Buen descanso?